desde la ciudad de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina. Bienvenidos a La Melodía es en tu alma, un programa sobre Gina María Hidalgo, producido y conducido por Mari Bolanzi. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa, aquí en arinfo.com.ar. La melodía es en tu alma. Y vamos a dedicarlo, este programa, por lo menos en sus primeros tiempos, a la voz de Gina María Hidalgo, una de las voces más hermosas de todos los tiempos. Gina María Hidalgo. Hoy vamos a difundir un álbum que ella grabara en los años 1975-1976, un álbum muy hermoso que contiene canciones muy bonitas, de las cuales también vamos a leer las letras. El álbum es Amar Amando, y a continuación vamos a leer una parte de la letra, obviamente, de este tema. Es un tema que pertenece a Horacio Guaraní, y dice así: amar, amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte, amar las cosas y la gente, amar de cara al sol sin esconderse, amar como ama el niño sus juguetes, amar como ama el pájaro su nido, amar la flor, amar el trigo y tu cintura fresca de rocío. No puedo vivir sin amar amando, amar como te amé y me has amado, amar sin que sea pecado, amar amando. Amar es dar la vida a cada rato, amar es no hacer trampas, es dar la cara. Amar es el jugarse por su pueblo, amar como te amé y tú me amabas. No puedo vivir sin amar amando, amar como te amé y me has amado, amar sin que sea pecado, amar, amar amando. A continuación, el primer tema de este programa, Amar Amando. Amar, amar, amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte, amar, amar las cosas y la gente, amar. Amar como ama el pájaro su nido, amar, amar la flor, amar el trigo y tu cintura fresca. Cada rato, amar es no hacer trampas, es dar la cara, amar es el jugarse por su pueblo, amar como te amé y tú me amabas. Amar, amar sin que sea pecado, amar, Gina María Hidalgo tenía voz de soprano y se había hecho famosa a principios de la década del 60, cuando fue una de las protagonistas de la renovación del romance entre el folclore y el público. Desde chica había demostrado condiciones para la música, el canto, el ballet y la actuación. Después de haberse recibido de maestra, viajó a Nueva York becada por la Juilliard School of Music, donde la escuchó cantar el músico español Andrés Segovia, quien se convirtió en su mentor. Así comenzó una carrera internacional en la que intercaló su rol de cantante con el de actriz. Cuando optó por el canto, regresó a Buenos Aires, donde debutó en el papel de Violeta en La Traviata de Giuseppe Verdi. A partir de ahí interpretó papeles diversos en óperas y operetas. Se presentó en numerosos festivales y ciclos musicales en televisión y participó en cine, hasta que llegó a tener su propio programa, Las Noches de Gina María. A lo largo de su carrera editó más de 30 discos y entre sus grandes éxitos están Amar Amando, La Loca de Amor y Canción del Adiós. A continuación una polca. Esta polca no es conocida realmente en los tiempos que corren, ha quedado en el olvido, forma parte del álbum Amar Amando. Es una polca de Mansi, Acho Mansi y Roberto Palmer. A continuación entonces, en la melodía En tu alma, Castillos de Madera. Misionera, está enredada la historia guaraní. Los montes son castillos de madera, donde viven prisioneras las tumbas de Tapuí. Adentro está la lucha en la frontera, con arcos rotos en tanto embolleré. Y piedras engarzadas en madera, producciones misioneras que cuida. El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan, un sol de candor bajo el sol. Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad. Era un regazo el verdor y era ternura la flor del amor. Allá quedó mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor. Yo sé que debo cruzar lejos del cielo de mi niñez, un tiempo de furia y canción. Yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan que la ternura me dio como una rama de amor verde y sol. Allá quedó mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor. El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan. La letra es de Armando Tejada Gómez, la música de César Isela. A continuación, en La Melodía es en tu alma, la canción de la ternura. Bueno, continuamos en La Melodía es en tu alma y vamos a hablar ahora de un poema de Egidio Ayala Báez, que es Mi dicha lejana. Sublime añoranza guarda el alma mía y trae la tristeza de mi soledad. Pienso en el futuro ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer, piensa que yo lejos debo sufrir tanto, sin ningún consuelo en mi padecer. Porque dejaré de añorarte, siendo tú la dueña de mi corazón. Podré sucumbir tal vez por sentir la ausencia de tu dulce amor. Hoy que ya la sombra del martirio invade el triste santuario de mi alma en dolor, surge tu recuerdo como una esperanza, trayéndome el néctar de tu boca en flor. suspirando evoco tantos días felices de dicha infinita que no olvidaré. Y en mis noches tristes de nostalgias llenas, por seguir viviendo, en ti pensaré. Porque dejaré de añorarte, siendo tú la dueña de mi corazón, podré sucumbir tal vez por sentir la ausencia de tu dulce amor. Es la letra y la música es de Egidio Ayala Báez. A continuación, una guarania que es Mi dicha lejana. Estamos recorriendo el primer programa de La Melodía es en tu alma. Qué hermosos son estos temas que hemos difundido del álbum Amar Amando. Lo estamos difundiendo en el orden en el que están originalmente. Hemos un tema muy hermoso como Amar Amando, una polca, Castillos de Madera, totalmente desconocida en los tiempos que corren. Canción de la Ternura de César Isele Tejada Gómez. Esta guaraña que también rescatada del olvido, Mi dicha lejana. Vamos a leer el poema que conforma el tema siguiente del disco, Amar Amando. Es un tango que se llama Como el clavel del aire. Y vamos a leer la letra antes de difundir este tema. Espero que estén disfrutando mucho de este programa. Cualquier mensaje que nos deseen dejar, ya sea a través del chat, que yo no, en este momento no tengo acceso directo a poder leer los mensajes que se dejan en el chat, o bien si quieren comunicarse al 4342-1153 telefónicamente y dejar algún mensaje, Cristian, el operador, los va a atender y les va a tomar el mensaje que deseen dejar. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por AINFO, y decimos que como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Prendida mi corazón, cuánto lloré porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. En esta región, igual que un ombú, solito y sin fe, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, en esta región, igual que un ombú. Y mi ramazón secándose iba, cuando ella una tarde mi sombra cruzó. En esta región, igual que un ombú, solito y sin fe, así era yo. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Prendida a mi corazón, oh cuánto lloré porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. La letra de este tango que vamos a poner a continuación en el aire es de Fernán Silva Valdés. La música es de Juan de Dios Filiberto. El tango data de 1930, interpretado por Gina María Hidalgo, formando parte del álbum Amar Amando. A continuación, El clavel del aire. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Prendida mi corazón, oh cuánto lloré. Así era ella, igual que la flor. Bueno, continuamos en La Melodía es en tu alma. Estamos disfrutando de la voz de Gina María Hidalgo, una voz muy hermosa. Gina María falleció en el año 2004, a los 71 años, y la verdad que yo la rescaté de mi memoria, porque ella hoy en día no está vigente, hoy su música, hoy su voz, prácticamente está en el recuerdo de algunas personas. Hoy hay otros artistas vigentes, como sucede en la vida, ¿no? Que todo cambia, todo va, los cambios se van produciendo permanentemente, unos artistas van dejándole el lugar a otros, y bueno, yo tenía un deseo muy profundo de rescatar a algún artista que admirara, ya sea por su música, por su persona, y bueno, realmente encontré en Gina María una fuente de inspiración como para hacer un programa de radio. Además de que los temas que ella interpreta son hermosísimos y muy variados, va desde tango, folclore, música romántica. Ahora vamos a hablar del siguiente tema. De este tema tengo algunas cosas para contarles. Este tema es muy conocido, bueno, depende un poco a nivel generacional, quizás las generaciones más recientes no lo conozcan. Es un tema histórico que se llama La Pulpera de Santa Lucía, cuya letra es de Héctor Pedro Blomberg, la música de Enrique Maciel. Es una obra del año 1929, y decimos lo siguiente acerca de La Pulpera de Santa Lucía. En la época en que creaban y publicaban sus composiciones, entre fines de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, Blomberg y Maciel eran presentados como precursores de la canción histórica de la República, debido a que la mayoría de las letras se refieren a acontecimientos y personajes de la época en que don Juan Manuel de Rosas gobernaba la provincia de Buenos Aires y era el canciller de la Confederación Argentina. Así como la Iglesia Católica, cuya religión era profesada por la mayoría de la población, era la encargada de registrar nacimientos, bodas y defunciones hasta la creación del registro civil, también las jurisdicciones en que se dividían las ciudades principales para su mejor administración eran delimitadas por el área que abarcaban sus parroquias. Como puede comprobarse en el mapa de la capital federal, numerosos barrios conservan todavía el nombre de las parroquias en torno de cuyos templos tuvieron origen. En base a estas denominaciones, Blomberg concibió una serie de hermosas historias relacionadas con mujeres, reales o no, no lo sabemos, que habrían vivido en esas parroquias. Tal es una hermosa niña de 15 años cumplidos en 1840, una artesana que llevó tal vez sus bordados a la Quinta de San Benito de Palermo, una ejecutante de guitarra de un barrio contiguo a la Plaza de Mayo, o la célebre rubia de ojos celestes que cantaba como una calandria, la pulpera de Santa Lucía. La parroquia de Santa Lucía está en el barrio porteño de Barracas y fue creada a partir de un oratorio que ya existía en el siglo XVIII. En cercanías del templo actual, en la esquina de la avenida Caseros y Martín García, había una pulpería en la que vivía Dionisia Miranda, quien sería eventualmente la inspiradora de los versos de Héctor Pedro Blomberg. Por otra parte, corresponde señalar la escasa importancia que tiene para el hecho artístico el intento de ir en estos casos más allá de lo anecdótico. Abocarse a la búsqueda de datos que trasciendan el contexto histórico de una obra de arte, significativo en la medida en que puede contribuir a su valoración y comprensión para perseguir ciertos inciertos testimonios, es un despropósito que se asemeja a la pugna de tantas damas por reivindicarse a sí mismas como la manera del tango de Manzi. Aunque en algunos casos es posible precisar nombres, personajes o lugares concretos, se trata en realidad de arquetipos, por lo que resulta discutible el empeño de presuntos investigadores para averiguar, por ejemplo, el apellido de quien Cátulo Castillo dijo acaso te llamaras solamente María. La pulpera de Santa Lucía puede ser, por lo tanto, cualquier mujer que haya atendido una pulpería en alguna parroquia de cualquier pueblo o ciudad, del mismo modo que el payador mazorquero, del que va a hablar ahora la canción, puede ser cualquier miembro o mero simpatizante de la sociedad popular restauradora que haya despuntado su afición por la payada en alguna pulpería. La historia transcurre cuando el año 40 moría, es decir, a fines de uno de los años de la represión política más sangrienta, 1840. Este verso fue adoptado por el habla popular, como ha sucedido con otras frases y canciones, para indicar un acontecimiento sucedido hace muchísimo tiempo. Eso fue cuando el año 40 moría, solía decirse. Bueno, a continuación, decimos un par de palabras más con respecto a la letra de este precioso vals, canción. Cabe señalar que, como suele suceder a algún copista, razonando con lógica abstracta pero sin sentido poético, cambió un par de palabras en el primer verso de la sexta estrofa. No volvieron los trompas de Rosas es una bella imagen que alude a los soldados músicos que tocaban ese instrumento, utilizado para impartir órdenes en el campo de batalla. Bueno, a continuación un vals canción, del cual hablamos recién, La Pulpera de Santa Lucía, interpretado por Gina María Hidalgo. Cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, bien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas, en la reja que olía jazmines, en el patio que olía diameras. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía, mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un vallador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar en la vida a los cielos. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevábase el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras? Bueno, espero que estén disfrutando mucho de este programa, el primer programa de La Melodía es en tu alma. Y a continuación, sin mucho más discurso de mi parte, vamos a poner en el aire una zamba de Daniel Toro, Lito Nievas y Ariel Petrocelli. Una zamba muy hermosa, que es bastante conocida en los tiempos que corren, El Antigal en La Melodía es en tu alma. Se quedó el ayer, rescoldó de la almarisca que se fue. El tiempo en tus manos horas quedó tendido sobre la luz. sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás, cavó la boca de tu noche el oscuro acero de tu negra piel para dormirse entre la soledad. Niños, un manantial febril mojando el lugar. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el carbón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro calor y al rayo loco dio su corazón. Hombre fue final y la luna que ella ya no alumbra más, la hembra selló su vientre y por la frente se desangró, dejó sus huellas hacia el norte, buscó el camino para allá morir y como madre lloró también su mar. Dentro el amo sideral anda por tus venas desde que se fue, levanta sus ojos negros para cubrirte muerto y leal, clavó su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz se oyó en el cielo hecho una maldición. Un manantial febril mojando la antigüedad. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio lento su andar, tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro calor y al rayo loco dio su corazón. Continuamos en La Melodía es en tu alma. Seguimos recorriendo el álbum Amar Amando, grabado por Sina María hace ya más de 30 años. Es increíble. Bueno, vamos a leer un tema que es de Barro. Yo no lo conozco particularmente, no lo conocía hasta haberlo escuchado por Sina María en la actualidad. La letra dice así: estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito, y pasan, mientras medito, las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos,

pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este puño de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio. Continuamos en La Melodía es en tu Alma. Vamos acercándonos hacia los últimos temas del álbum Amar Amando. Por supuesto que no vamos a alcanzar a poner todos en el aire, pero bueno, esto es una, digamos, casi totalidad de los temas. Es, iba a ser una muestra representativa, pero es más que una muestra porque estamos difundiendo prácticamente todos los temas del álbum de Amar Amando. Para los próximos programas vamos a continuar leyendo un poco de la biografía de Gina María. El tema que viene a continuación es otro tango de Acho Manzi, que se llama Charcos del Amanecer. Es un tema muy hermoso desde el punto de vista de la letra, la poesía. Dice: cuando se pone a llover, junto a vos quiero estar, porque cuando se pone a llover sobre el cristal de la mañana, siento otra vez tu amanecer. Charcos del amanecer, agua azul, cielo azul, en los charcos del amanecer. Agua que mojó tu pelo quiero ver caer, y la que mojó tu pecho la quiero beber. Agua que me dio tu mano quiero que me des, y la que me vio a tu lado quiero que me moje. Cuando se pone a llover, junto a vos quiero estar, porque cuando se pone a llover, sobre el cristal de la mañana, siento otra vez tu amanecer. Charcos del amanecer, agua azul, cielo azul, en los charcos del amanecer. Cuando haya sol sobre los dos, tendremos charcos de sol. De Acho Manzi, un tango, Charcos del Amanecer. Cuando se pone a llover, junto a vos quiero estar, porque cuando se pone a llover, cuando haya sol sobre los dos. Canción por él, tierna canción provida, compuesta y escrita por Roberto Palmer y Leonardo Castillo. Aparece en el LP Amar Amando, que se editó entre 1975 y 1976 en la Argentina, en Uruguay y en Japón. Roberto Palmer fue uno de los autores argentinos que contribuyeron gran cantidad de material para el repertorio nacional de Gina María, aparte de ser uno de sus amigos queridos. Un puñadito de lluvia más adentro de mi piel, un sonajero en mi boca para él, para él. Un caminar de ternura en la planta de mi pie, un mundo nuevo en mis ojos para él. Por él me supe María, por él me siento mujer, por él me crece la vida en el vientre y en la fe. Por él le he visto a la luna en el violín de un ciprés, por él yo miro en el hombre al hijo que quiero ver. Una hornadita de vida como harina de soñar, una mañana sentida para amar, para amar. Una manera de lucha, otra forma de creer, y van cayendo mis dudas. Ay, por él, sí, por él. Por él me supe María, por él me siento mujer, por él me crece la vida en el vientre y en la fe. Por él he visto a la luna en el violín de un ciprés, por él yo miro en el hombre al hijo que quiero ver. A continuación, Canción por él, de Roberto Palmer y Leonardo Castillo. Cayendo mis dudas. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este programa. Nos queda un tema que lo vamos a difundir en el próximo programa, que es Claveles Mendocinos. También salteamos durante lo que es el transcurrir este disco Romancillo del Niños y las Estrellas. Es un tema de Barrios y Víctor Heredia, una canción. Bueno, para el próximo programa vamos a poner en el aire estos dos temas para completar este álbum. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo programa de La Melodía es en tu Alma, en el que continuaremos difundiendo la discografía, la música de Gina María Hidalgo. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Esto fue La Melodía es en tu Alma, un programa sobre Gina María Hidalgo, conducido por Mario Wolanski, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el país y el mundo. Podés escucharnos en internet al info.com.